Yamayan, Yamayan, Yamayan, Anoimayan. Honorato León, trigueño y de ojos cansados. A sus 30 años siente que el tiempo se le está pasando muy rápido antes de conseguir la tranquilidad de su gente. Como presidente de las víctimas de la violencia política en la selva central, a Honorato, carpintero de ocupación y él mismo huérfano tras la violencia, le toca representar a las 35 comunidades nativas de la cuenca del río Tambo que vivieron entre el fuego del ejército y Sendero Luminoso. Muchas personas, muchos huérfanos han quedado sin padre, sin madre, muchas personas han quedado indocumentadas, ¿ya? Muchas personas han quedado afectadas psicológicamente. Personas, nosotros acá en Venezuela tenemos personas con problemas mentales, locos, personas inocentes han sido torturados, han sido desaparecidos, ¿no? Después de la guerra contra la subversión, los pobladores de Shimabenzo, Santarancori, Puerto Ocopa, Chembo e Impanequiari, Otica, entre otros, regresaron a la cuenca del Tambo, en la provincia de Satipo, departamento de Junín, para empezar de nuevo. Así nos cuenta Honorato León. Cuando ya pasó la violencia, ¿no?, tranquilizó un poco la violencia, han regresado. Pero cuando han regresado, ¿qué sorpresa les han tenido? La sorpresa que otras personas han posicionado. Y esas personas han quedado, pues, así en la calle. Yo tengo beneficiarios aquí, en Satipo, donde personas que están viviendo cuidando casa. Están viviendo así en lugares donde que de repente alguien le diga, ¿sabes qué? Bueno, aquí pues haga tu choza y vívate, ¿no? ¿Cómo? Tapado con plástico. Están viviendo así, personas ancianas. Pero el Estado no ha hecho nada a eso, ¿no? Según la Comisión de la Verdad, a mediados de 1989, Sendero Luminoso se apoderó de los territorios en la cuenca del río N y parte del río Tambo. Fue a costa del arrasamiento de decenas de comunidades y el asesinato de nativos y colonos. Cientos de ashaninkas fueron enrolados en las filas de Sendero. Hoy, 20 años más tarde, el Consejo de Reparaciones a las Víctimas de la Violencia se ha comprometido a hacer realidad, por fin, el compromiso del Estado para resarcir a las víctimas. Jesús Aliaga, presidente de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel, es el responsable de que las promesas no se queden en palabras. Lo que quiere hacer el Estado es llegar a la comunidad, darle todas las explicaciones del caso por lo que ocurrió en el proceso de violencia y decirle, te propongo una nueva alianza. A partir de ahora, trabajamos con un sentido de inclusión, de reconocimiento de ciudadanía, y te quiero dejar como señal de esta buena voluntad y del desarrollo que vendrá luego como desarrollo y no como reparación, un proyecto de inversión pública que tiene un tope de 100.000 soles por comunidad. Por el momento, se financiarán reparaciones colectivas, es decir, obras que beneficien a las comunidades dañadas por la furia de la guerra contra la subversión. Según el gobierno, serán 440 las comunidades seleccionadas en la sierra y la selva, que recibirán cada una 100.000 soles este año. Hemos determinado es que sea la comunidad la que se encargue de determinar qué proyecto es el que desea que se ejecute en su comunidad. Correcto. En el marco de parámetros técnicos, evidentemente, como para que esto pueda ser viable. Tomado por sorpresa por esta noticia, el teniente alcalde de Río Tambo espera que alguna de sus comunidades sea una de las beneficiarias. Debe ser no solamente para unas comunidades, sino en general, porque realmente, hablando del N y del Tambo, es bastante fuerte, ¿no? Y entonces, el monto, ¿no?, que están asignando, ¿no?, yo creo que es muy poco, ¿no? Con parte de los excedentes de sus ganancias, las compañías mineras también se han comprometido con las reparaciones colectivas. En la primera semana de marzo, Minera Antamina donó $680,000. Con una posible ayuda en marcha para el conjunto de su pueblo, Honorato tiene ahora tiempo para su otra lucha: conseguir alguna indemnización para sus paisanos víctimas, que quedaron en la peor situación después de la guerra interna. Yesu Guerra, Coordinadora Nacional de Radio.